Cuando el nuevo día gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En Historias de un día como hoy, el recuerdo de Juan Alberto Badía a un año de su muerte. Madrugada con muchísimo jazz made in Argentina. Juan Cruz de Urquiza y Hernán Jacinto haciendo a Charly García la armónica de Hugo Díaz. Folclore en tiempo de jazz con Adrián Yáñez y Roxana Ahmed. Y Quique Sinesi sumándose con zambas y chacareras con formato yacero. Ludmila Fernández, Lucas Chamorro, Paula Yucrón, Lucila Chioletto, todos jazz made in Argentina. Tendremos el adelanto de un nuevo capítulo de la temporada 2013 de Funes el Memorioso, recorriendo los 30 años de democracia. La convertibilidad. En Noche de Déjà Vu vamos a recordar la visita de Nada e Nana. En el mini recital de las 3:30, el Power Trio. Pumer, Machi, Judurcha, el Power Trio. Después de cada info, esta noche tendremos versiones de Blue Monday, Flank, Nouvelle Vague, Tanguetto, New Order, versiones de Blue Monday. Comienzan 4 horas con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Nuevo día, este sábado 29 de junio de 2013, ya gastó sus primeros 10 minutos. La temperatura para capital y alrededores 12.6. La visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 95%. El pronóstico para hoy no habla de paraguas en capital y alrededores y una máxima de 17 grados. Domingo, lunes y martes, de acuerdo al extendido, buen tiempo con máximas que van a andar alrededor de los 14 y los 17. Te recuerdo, vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Y arrancamos como siempre vendiéndote el final. A las 3:30, mini recital del Power Trio de Pumer, Machi, Judurcha, Cabezota. We'll be right back. A las 3:30, el Power Trio, Epumer, Machi y Judurcha, se van a hacer cargo del programa. Escuchaste Cabezota. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Para esta madrugada, como la de todos los sábados, repleta de jazz y de blues en Prohibido Amanecer, elegimos todos intérpretes made in Argentina. ¿Cómo se vive la cosa aquí en el sur? ¿Cómo se toman estos dos grandes datos de la música popular del norte de América, que tiene tanto que ver con la esclavitud, que tiene tanto que ver con la negritud, que tiene tanto que ver con lo que nos trasladó el esclavo africano cruzando el Atlántico? Y básicamente hemos elegido a un montón de intérpretes que en algunos casos hacen jazz puro, el negro o el bailable blanco, pero que en otros transforman partituras nuestras del rock nacional o del folclore y les ponen en base jazzero. Vamos a arrancar con dos que tienen que ver con Charly García. Juan Cruz de Urquiza y su versión de Yendo de la Cama al Living, y Hernán Jacinto haciendo Cuchillos. Historias del ascenso en 750. Nueva Chicago. Fecha de fundación: 1 de julio de 1911. Sede: Avenida Lisandro de la Torre, 2288. Estadio: Avenida Francisco Bilbao, 6900. Capacidad: 28.500. Camiseta: verde y negra a bastones verticales. Primera participación en AFA. Primera B, 1937. Nueva Chicago. Suben y bajan, parecen ascensor. En 750. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Cuando pasaron 35 minutos del nuevo día, te empiezo a contar algo de todo lo que seguramente no va a aparecer en las tapas de algunos medios. Lavado de dinero. Miriam Quiroga dijo que no vio el supuesto dinero. Dijo que no vio el supuesto dinero. Estuvo durante más de 6 horas ante la justicia. Aún no aportó datos importantes en la causa por presunta asociación ilícita, y como la anterior, esta declaración también fue un fracaso. La ex secretaria de documentación de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, volvió a declarar este viernes ante la justicia y ratificó que en un despacho de la Casa Rosada vio una vez a Daniel Muñoz, ex secretario privado del mandatario, con un bolso, pero afirmó ante el juez que nunca vio su contenido. Segunda declaración, seguramente será la segunda oportunidad en la que será ninguneada la noticia en algunas tapas. Te cuento quiénes son los oyentes que han ganado entradas para ir sábado y domingo desde las 16 a ver Cuatro Vientos al Teatro El Picadero. El sábado, Graciela, los últimos tres de su DNI son 531, y Liliana Barrio. Y el domingo, Ignacio Martín, Marta Basaldo y Eugenia de Rossi. Todos ellos de la mano de Prohibido Amanecer a ver Cuatro Vientos. Barrios. La Boca. Pedro de Mendoza, Azul y Oro, Riachuelo, Griegos, Yugoslavos, Turcos, Italianos, Puerto de los Tachos, Cantinas, Conventillos, Chapas, Colores, Puente, Lengua Lleneyse, Arte, Música, Tango y Arrabal, Turistas, Caminito. En sus 242 manzanas, La Boca tiene personajes. Benito Quinquela Martín vivió La Boca, pintó La Boca y además donó museos, escuelas, hospitales y el famoso Teatro de la Ribera. Alfredo Palacios, diputado por el Partido Socialista, fue vecino del barrio. Fortunato La Cámara supo pintar su vida cotidiana. Juan de Dios Filiberto, el autor de Caminito, entre otros tangos, hizo grande la canción porteña y le regaló a La Boca un punto de interés histórico conocido en todo el mundo. La Boca, sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750.

hasta la del presente. Esta noche el tema será la convertibilidad. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:52 minutos. Humedad 85%. Temperatura 12 grados. El nuevo señalamiento del tren Sarmiento tendrá un sistema de detención automática. Así lo anunció el ministro del Interior y Transporte al encabezar el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas realizadas por dos empresas para la obra de señalamiento integral de la línea. Florencio Randazzo también recordó que inicialmente se había adjudicado el trabajo a la firma Siemens, pero como esta no cumplió con lo pactado, se le rescindió el contrato. El señalamiento que había sido adjudicado a la empresa Siemens, producto del tiempo, había quedado desactualizado. Por ejemplo, no incluía el sistema de detención automática de trenes. Entonces decidimos llevar adelante un nuevo proceso licitatorio. Hemos abierto ya hace 60 días atrás la oferta técnica. De ahí calificaron dos empresas con mucho prestigio a nivel mundial. Y bueno, y ahora se está abriendo la oferta económica. Por supuesto que estamos trabajando también en otro frente. Para estas dos líneas, tanto Mitre como Sarmiento, hemos adquirido nuevo material rodante. Teniendo en cuenta, y vuelvo a repetir esto una y mil veces, que las formaciones del Mitre y del Sarmiento tienen más de 50 años. Estamos en un proceso de reparación, pero con la reparación no alcanza para tener las formaciones que nosotros consideramos debe tener estos servicios. Así que hemos adquirido 30 formaciones de 6 coches cada uno para el Mitre y 25 formaciones de 9 coches cada uno para el Sarmiento, que incluyen la posibilidad de que se instale un sistema de detención automática de trenes. El AFCA evalúa sanciones por la cobertura mediática del caso Ángeles Rawson. El Observatorio de Discriminación del ente conducido por Martín Sabatella emitió un comunicado en el que señala que el tratamiento del crimen ha sido violatorio de los derechos de las niñas y las mujeres. Además afirma que la publicación del diario Muy, donde se exhibieron fotografías de la joven asesinada, excede todo límite ético. Alentado por la telefonía celular, el uso del servicio público se incrementó más de 9% en mayo. Así lo informó el INDEC en una cifra que se compara con el mismo periodo del año pasado. El organismo oficial también detalló que la utilización de estos servicios durante el mes pasado obtuvo 2% más sobre la de abril. Pelota. El presidente de Independiente dijo que la policía lo entregó. Javier Cantero se refirió a la agresión que sufrió durante la asamblea luego del descenso por parte de un grupo de personas que irrumpió en la sede de Avellaneda pidiendo su renuncia. Sin embargo, aseguró que no va a dar un paso al costado, que no va a dejarle el club a los violentos y le dedicó unas palabras a Hugo Moyano, parte de la oposición. Creo que si me senté ahí, con los sillazos que caían, con la poca seguridad que sospechosamente tuve, y con los escupitajos y demás, a hablarle y a cumplir con lo que marca el estatuto, que es aprobar el presupuesto, que es un instrumento fundamental para el club, por supuesto que voy a seguir ahora más que nunca. Lo único que lamento es que este atraso de la asamblea me hace perder tiempo en lo que tengo que hacer, traer los refuerzos, armar el equipo, hacer la pretemporada, complica al club y a nosotros que tenemos que tomar decisiones. No le voy a entregar el club a los violentos. Para mí me entregaron, porque no puede ser que entren tan fácil a un lugar que atrás del palco que nunca hubo en la asamblea, nunca hubo gente. Estaba lleno de gente y donde me caían los sillazos, los botellazos y demás. La verdad que fue un desastre. Y lamento por la gente que había ahí, había mujeres, había discapacitados. Lamento muchísimo. Lamento que no haya ido Hugo Moyano. Me hubiese gustado tener un debate con él en la asamblea. Dijo, amenazó toda la semana que iba a ir y no fue. Lo lamento mucho, sinceramente. Humedad 85%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Quién es quién? Las propuestas y los entretelones de una elección con final abierto. Los porteños definen quiénes son sus candidatos a diputados y senadores el próximo 11 de agosto. Paso a paso. Y en Informe Z, las páginas de internet, Proyecto Cartele y La Gente Anda Diciendo reflejan el ingenio de la calle y son un verdadero furor. Una manera 2.0 de reírnos de nosotros mismos. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. Café americano. Café largo y poco concentrado se suele utilizar en los desayunos, consiste en un café solo que se presenta en una taza grande acompañado de agua caliente para que el consumidor lo rebaje a su gusto. Café americano. Café, café. Un cafecito en 7.50. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Esta madrugada, a la salida de cada info, tendremos versiones de Lunes Triste. Arrancamos con la de Flank. Esta madrugada, a la salida de cada info, tendremos versiones de Lunes Triste. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Una hora, dos minutos, ya han pasado del nuevo día de este sábado 29 de junio de 2013. La temperatura para Capital y alrededores 12.6, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, y la humedad es del 95%. ¿Qué dice el pronóstico para hoy? Una máxima de 17 y no hay lluvias en el horizonte. Tampoco lo marca el extendido, sin paraguas, en Capital y Gran Buenos Aires entre el domingo y el martes. El domingo una mínima de 5, una máxima de 14, el lunes una mínima de 3, una máxima de 16 y el martes una mínima de 6 y una máxima de 17. Para que lo agendes en función de armar el viernes por la noche de la próxima semana. Hace un rato estuvo por aquí Hermes Molaro, seguramente lo recordás cuando nos visitó junto a Ana Yusit y estuvo haciendo parte de, como si fueran Sombras de Sombras, el espectáculo que tiene montado en el Caras y Caretas aquí en Venezuela 330, sobre la base de estar recreando a poetisas. Juan Inés de la Cruz, Alfonsín Storni, Diana Bellesi, Susana Tenón, Olga Orozco, que es uno de los ejes centrales del espectáculo, y por supuesto Alejandra Pizarnik. Va a estar con nosotros el próximo viernes junto a quien le pone sonoridad al espectáculo desde la música. Vamos a hacerlo completito, vamos a intentar contarte de qué se trata este gran trabajo que está realizando Hermes junto a la guitarra de Leandro Cancioni. Para que te agendes, porque el espectáculo volvió a estar en cartel todos los viernes a partir de las 22, Venezuela 3:30, se pone Hermes Molaro en el lugar de cada una de estas poetisas que a través del tiempo son más o menos 3 o 4 siglos de poesía con perfume de mujer, más el guión, la elección que armó Ana Yusit para que la cosa se pueda montar arriba del escenario. Terminan de armar un espectáculo muy interesante, muy intimista, donde se le saca jugo al trabajo de cada una de estas poetisas, ¿no? Cada una en su tiempo, a través de sus circunstancias, su geografía, su vida, su obra, sus padecimientos, su alegría, cada una de ellas marcada por distintos aspectos que por supuesto dejaron huellas muy fuertes en su vida y por supuesto después en su obra. Así que para que lo agendes, Hermes Molaro, quien va a estar el próximo viernes aquí en la madrugada, ya del sábado, una vez que termine su función en el Caras y Caretas, junto a la guitarra de Leandro Cancioni, armando una suerte de postal más completa del espectáculo que la que tuvimos aquí hace 3 o 4 semanas cuando nos visitó junto a Ana Yuseda. Le dijimos que esta madrugada tendremos mucho jazz y blues made in Argentina. Blues del sur y la Mississippi. Nunca tuve tanto frío como hoy en el andén. Veo el triste desafío de dejar pasar tu tren. Nunca voy a saber si es mi suerte o mi deber. Este es el fin de la partida. Como cada invierno, cada vez. Nunca supe del hastío, como hoy en la estación. siempre en la misma situación. Son las 3 de la mañana y mi suerte aún no llegó. Amigos, nada más. con tus amigos, dormí acá. En mi barrio siempre hay algo. Aquí la luz de la luna brilla más. Eso es una joya fina, pero tu brillo no luce. ¿A dónde estás? Primero Blues del Sur haciendo Sábado 3 AM y después la Mississippi con tus amigos. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. En el déjà vu de esta noche vamos a recordar el paso por Prohibido Amanecer de Nana Enada. Ese grupo tan lleno de particularidades que hacen en esos pequeños detalles a una suerte de mixtura singular desde lo musical y también desde lo humano. Es como entrelazar un montón de culturas y sacar un enorme resultado a través de un idioma universal como la música. La voz de Miriam, la cuota francesa del grupo, el bajo de Keita Bühler, el bajo suizo de Keita, la batería de Pablo Belmes, Pablo Dreven en el piano y teclados, y Chudi, el guitarrista rosarino de la banda. Tres argentinos, dos europeas, y en esa mixtura un montón de ritmos que van desde algunos giros que tienen que ver con el tango, por supuesto hay mucho Francia y por allí aparece la cumbia. Bueno, realmente fue una charla muy muy jugosa que tuvo que ver con conocerlos abajo del escenario para saber qué es lo que sucede arriba. Después te cuento, una vez que terminemos con este compacto, te voy a contar las fechas que se vienen para que, si todavía no los viste, puedas tener ese contacto tan particular, insisto, con esa mixtura que desde lo musical y desde lo cultural te ofrece Nana Enada. J'ai pris mes bagages et mon cœur. Je suis partie en île, sortie consoler elle ma douleur. Je fus la vie de convenance, mes liaisons et dépendances. Je laisse mes vieux favoris redire leurs noms et dire ce que je chéris. Solitude, exil et latitude, sans. Ce sang qui trouve son point d'eau dans l'obsession. Ce sang isolée sur ma terre meuble, je cherche en vain des idées vierges. Mais j'ai l'obsession de ce son, une idée fixe qui tourne en rond. Je frotte sans cesse l'inceste son, j'ai mis seulement lamentation. Et je sais d'enfin réalité d'être obsédé de ce seul son. Solitude, exilé ou latitude, solitude, baron sol solitude, baron en sol solitude. Sur mon île sans ville, mon cité, je dévie au solstice du sol. Sollicitude illimitée, je suis seule à me savoir folle. Le sol me lie et m'enracine, c'est la folie du qui culmine. Je trouve le sol par solitude, mais j'enterrai en solitude. Sol, solitude, exil. Si tu as l'obsession du sang, ce sang qui trouve le sang, je donne à l'obsession. Sol, sol, sol, sol, sol, solitude. Solitude. Solitude. Y nace a partir de un de viajes, sí. Obviamente. Entonces esos cruces nacieron mucho ya en París, que es una ciudad donde hay muchos viajeros, mucha gente de afuera. Yo conocía mucha gente de Argentina, especialmente porque me manejaba mucho en el ámbito del tango. O sea, iba a bailar en las milongas. Muy bien. Entonces era como una obsesión. Yo formé parte de esos obsesionados del baile y del tango, y que no podían salir del baile. Sí. En un momento, de hecho, pensaba, ¿eso va a parar algún día? O sea, no me veía, no me imaginaba que podía parar algún día, sí. Esa obsesión. Y paró en realidad porque decidí vivir acá, y muy de una forma muy rara, acá dejé de bailar tango. Pero, claro, sí. Claro, muy loco. Forman parte de esas contradicciones. Pero, sí, esa obsesión del tango, de la milonga, creo que la llevé con la música al momento, y después creció, o sea, cambió el viaje, uh-huh. a cruzarse con la cumbia, por ejemplo. Claro. Y después que aparece en tu disco. Claro, y la mezcla no es solo mía, sino todos los integrantes del grupo, uh-huh. que cada uno aporta como sus arreglos, su de dónde viene cada uno, y especialmente acá presente Germán Chudi, que hizo toda la producción musical y que aporta también su cultura de rosarino, uh-huh. y del pop más actual. Sí, cuando pones el acento en la milonga, hablas de querer conocer, querer vivir el tango de carne y hueso, ¿no? El tango for export, plástico, armado para vaya uno a saber qué, porque con cada europeo que tenemos la posibilidad de hablar, lo que buscan es eso, el tango de verdad, el tango que baila el hombre común, el que siente el hombre común, y no ese armado para la ocasión, que tanto tiene que ver con escenarios de otra época, quizás, donde en Buenos Aires se montaban esa escenografía que supuestamente venía a buscar el europeo, cuando el europeo venía a buscar el club de barrio, la milonga menos conocida, pero que juntaba mayor cantidad de gente, con tres o cuatro guitarras tocando en vivo. ¿Eso viniste a buscar? Sí, en realidad viene a buscar la palabra, o sea, el decir del tango. Yo sé que nunca voy a cantar, nunca se puede decir nunca, pero no, creo que nunca voy a cantar tango, sí. por lo menos en castellano, porque, o sea, canto un tango, pero tiene que ver con la francesa, con Madame Yvonne, qué sé yo. Entonces, ahí sí me siento identificada y creo que hay como una justificación de por qué cantarlo. Pero es algo muy de alguien de acá, del idioma, de todo el lunfardo, todas esas cosas que yo tengo que adaptarme a algo que no es mío. Pero quería sentir eso, es la musicalidad de la palabra, de la frase, de la oración, que sentía que yo no hablaba nada de castellano, ¿no? Y no me gustaba el español de España. Entonces quería aprender la música del idioma acá. Claro, y aprendiste por ahí primero papusa a señorita, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. Claro, no, me siento identificada, me encanta el champagne y toda esa cosa, ¿viste? Hay otro tango también que tiene que ver con Mimi de la Bohème. Claro, Mimi Pinzón. puse a investigar un poquito sobre el tango en francés, sí. Porque una cosa es cantar un tango, sí, en castellano cuando uno no maneja el idioma, y otra cosa es cantar un, por tango, supuesto, en francés. Claro. Entonces, el tango francés tiene la particularidad de estar así muy pum, pum, o sea, muy así pum, de bombero, ¿no? Sí. Se llamaría como muy de marcha, más, sí, o menos. Un tango a lo Valentino, digamos, bailado a lo Valentino, sí, vivido a lo Valentino, claro. Pero encontré un tango que me gustaba mucho porque tenía esa cosa a lo lunfardo, sí. O sea, que se llama el tango, de hecho existe una traducción de este en castellano que es originalmente en francés, que es el tango de los estupefacientes, uh-huh. Le tango stupéfiant, que tiene ese juego de palabras con estupefacto, estupefacientes, claro. O sea, que te sorprende, uh-huh. Esa cosa. Y que me pareció muy todavía actual, o sea, una mina que termina picándose con la bandina, uh-huh. Porque se quiere olvidar al ser amado, ¿no? Entonces, y de hecho, Germán lo veía siempre en vivo y me dijo, hay que ponerlo en el disco, un disco que... Ah, hicimos algo muy pop, claro. Hay que decirlo, sí, sí. Un disco pop, y integrar algo así del tango, un tango de los años 30, era medio un desafío, uh-huh. Era medio un capricho en realidad. Bueno, una prueba de laboratorio, a ver, claro. qué pasaba. Y entonces, para este tango, quisimos ir al fondo de lo que era lo de... tango, los años 30, sí. Entonces fuimos a grabarlo en Lyon, ajá. Como para estar ahí, claro. en sí, el sí. centro del templo. Te metiste tango. En el templo, claro. Y hicimos tres tomas con el pianista de la banda, que sí. también se baila él también tango, uh-huh. y quedó la primera, claro. Como una cosa así de, dale, así bien, bien cruda. Visceral, sí. Claro, y eso... Y eso llevo, o sea, en los años 30 sí había mucha producción de tango en Francia, y había ese aire de las letras, como en las películas, después que se escuchan, o sea, unos diálogos increíbles, siempre con mucho humor, sí. que está muy interesante de esta época también. Uh-huh. Ladybirds try to swim and die, and I like to fly like a bird, like a ladybird. Born to be a bird, born to be, born to be, born to be a bird. While the tiny's eyes always say dry, Ladybird stared and smiled, for she the witness all those times, witness all those times, witness all those times. And I like to fly like a bird, like a ladybird. Les idées du moment comme voler au vent, comme voler, comme voler, comme voler au vent. And I like to fly like a bird, like a ladybird. I like to fly like a ¿Cómo nace la banda? Y nace por encuentros. Yo me encontré con un guitarrista un día que en otro proyecto, o sea, pegamos onda, como se dice, y él quería hacer cosa de los Beatles, y yo decía, ¿por qué los Beatles? Si soy francesa, así que sé yo, y le llevé. Está bien, está muy bien. Le llevé canciones mías que había hecho con el piano ahí, sola, soledad, y bla, bla, bla. y le gustó, entonces empecé a arreglarlas para guitarra y después encontramos una contrabajista, Katia Bührer, un tecladista, o sea, el famoso Pablo Reuben, que también tocó ese tango, y poco a poco cambiaron los lugares en que tocábamos, que eran más cafecitos, así, barcitos, así un formato más de café concert, que tenía que ver también con, después la estética de la música tenía que ver con eso, también los tiempos hacía que no trabajamos tanto lo musical, sino más lo performático, y cuando llegamos a Samsung Studio, ahí yo quise algo más recital, tipo recital rock, entonces llamé a un baterista. Y a partir de este momento empecé a enfocar más en el sonido y en una búsqueda musical, que llevó poco a poco a encontrar otra gente, entró otro guitarrista, después se fue, y vino la hora de grabar el disco en toda esta... este procedimiento de nacimiento y del sonido, y lo llamé a Germán para hacer toda la producción, que porque pensaba que iba a aportar algo muy importante a la hora de unificar justamente este mestizaje y este eclectismo por sí, ahí. Claro. Y ahí era natural después que entrara él como guitarrista, y que para darle el toque final. Obvio, era el indicado. ¿Cómo recibió Buenos Aires este material? ¿Cómo lo está recibiendo en realidad? Me parece muy bien. De lo que veo es muy sorprendente de ver que gente que no habla el idioma entra en el mundo mucho más fácilmente que alguien que hablaría el idioma a veces. Porque vos decías cómo mezclaste lo de argentinos, yo vivo acá, entonces hay una cultura, si bien no podré nunca cantar tango como alguien de acá, hay algo de la cultura acá que me hice, me apropié. Te llama, claro. Más que nada el idioma de por ahí del clown o del humor, de un cierto tipo de humor, y creo que con eso me puedo comunicar con la gente, y es lo que hace que podemos compartir juntos. C'est terminé. te preguntaba por la comunidad francesa y me decías que bueno, que la respuesta es relativa y que tiene que ver con cómo es el francés. Sí, sí, cada uno, o sea, hay muchos franceses que se interesan para los otros franceses, pero muchos de los franceses, y a mí me pasó también, ¿no? Sí. Viajando, de que no quieren conocer lo francés porque uh-huh. está viviendo afuera de su país. Entonces, obviamente, quiere integrarse y no conocer, no verlo conocido. Pero a mí me interesa mucho más este francés, a quien no le interesa necesariamente su cultura, como para mostrarle algo que no es francés. Uh-huh. Es franco-argentino y más. Thank you. printemps qui est inquiétant. Je suis la louve d'été en mal de liberté. Je le love de lose. Le love de lose. Le love de lose. ¿Cuál ha sido la respuesta de los medios, no de la gente, sino de los medios frente a tu música? Nosotros que solemos ser, desde el punto de vista periodístico, una fábrica de encasillamientos, ¿no? Y esto justamente es un trabajo que no se lo puede encorsetar, que no hay forma de meterle ciertos límites, porque es, parecería que nos morimos por la definición de, bueno, ¿qué es Nana? Bueno, ¿y por qué? ¿Querés saberlo? Hay que escucharlo. Nana de nada. Claro, exactamente. ¿Qué es Nana de nada? Bueno, ahí hay que escucharlo. Sí. Pero sin embargo, vivimos con esa cosa de querer meter algún rótulo. ¿Y cómo te fue en ese camino con los medios? Y primero, cuando estábamos así, más en un lugar. Cuando no existía el disco. Sí. Había como. Sentía como una curiosidad, pero a la vez una cosa de. ¿Qué vamos a poder decir? Porque sí. Más allá del eclecticismo de la música, había también la cosa, es teatro, es música. Uh-huh. Entonces ya eso... Había una mirada prejuiciosa. Claro, y no se sabía bien qué era. Y después con el disco tenemos mucha suerte de estar ahora con Marta del Pino, que nos ayuda mucho a difundir, sí. y que le gustó el disco y que está, me parece, abordándole de una forma que alguien como vos o como los que nos recibieron hasta ahora pueden empezar a descubrir esta cosa con curiosidad, uh-huh. por lo menos para no encasillar desde el principio y ya empezar a escucharlo. Yeah. Te dejo dos fechas para conocer de otra manera a Nana Henada. Tuviste la posibilidad de escucharlos y descubrirlos abajo del escenario. El sábado 6 de julio en La Oreja Negra, en Uriarte 1271, a partir de las 21. Y el domingo 14 de julio tienen fecha en Notorious, allí en Callao 966, también a las 9 de la noche. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50, humedad 95%, temperatura 11 grados. El gobierno porteño confirmó el nuevo tarifazo. Mediante su jefe de gabinete, la gestión que encabeza Mauricio Macri, explicó que el aumento promedio de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para el año que viene será del 25%. Horacio Rodríguez Larreta, de esta manera, indicó que la suba pudo ser mayor, pero que se fijó un tope a través de una ley votada en la legislatura de la ciudad. Ayer se votó una ley que se puede poner un tope al aumento de la BL para que no sea mayor que la inflación. Si no se hubiera votado la ley de ayer, podría haber habido aumentos mayores. Con la ley que se votó ayer en la legislatura, impulsada por nosotros, se pone un tope para que no haya aumento de la BL por encima del aumento de la inflación. El tope está en un promedio, va a estar en el 25-26%. En Chaco evacuaron a más de 400 personas. La cifra es consecuencia de la crecida del río Paraná, que se estima que entre mañana domingo y el lunes llegará a los 7,5 metros de altura. El Comité de Crisis Provincial confirmó que las localidades más damnificadas son Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y Barranqueras. Patria Grande. En Brasil detuvieron a 92 manifestantes. El hecho sucedió durante las movilizaciones registradas en Fortaleza, donde hubo enfrentamientos con la policía mientras se disputaba el partido entre Italia y España por la Copa de las Confederaciones. Más allá de que la presidenta Dilma Rousseff anunció la realización de un plebiscito para encarar una reforma política, su promesa no logró disminuir el clima de tensión. Pelota. Por primera vez se jugará la super final del fútbol argentino. Vélez, ganador del torneo inicial, y Newell's, vencedor del final, se van a medir en Mendoza para determinar al campeón de la temporada 2012-2013. El ganador del partido, que comenzará a las 18 y que va a ser arbitrado por Néstor Pitana, se va a llevar casi 2 millones de pesos de premio. Humedad 95%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. A la salida de cada info esta madrugada estamos con versiones de Lunes Triste. Vamos con Nouvelle Vague, con Nueva Ola, este grupo francés que le da un sonido muy pop a este Lunes Triste. How does it feel to treat me like you do, when you let your hands upon me and told me who you are? I thought I was mistaken, I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before until completion, they will Triste, los franceses de nueva ola. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Era julio de 1991. Se estaba por producir un relanzamiento de la FM de Radio Rivadavia, que por entonces pasaba a llamarse Viva FM. Esa radio intentaba recuperar gran parte de lo que era la vieja FMR, que había irrumpido a principios de los 80, por ahí con más palabra que música, o con un sentido mucho más equilibrado de lo que ya eran las FM en los 90, entre la música y la palabra. Y entonces se estaban recuperando algunos apellidos que habían pasado por aquella FMR de la mano de la dirección de Morano. Nosotros fuimos parte de un equipo de gente muy joven que llegó a esa radio para producir, para formar parte de los informativos, para armar columnas, y todo se armó de cero. Yo estaba a punto de cumplir 10 años de trabajo, pero el hecho de que mi turno coincidiera con el programa de Juan Alberto Badía era como dar un nuevo gran examen, más allá de esa década de laburo por la que ya habíamos atravesado. Eran tiempos donde no existía internet, donde no había posibilidad de googlear absolutamente nada. La radio tenía una sola PC y la teníamos nosotros en el informativo chiquitito de la FM, mientras toda la M se seguía manejando con Telex, con Olivetti's y con Remington. Un mes, poco antes de un mes de laburo ahí en la mañana de Viva, llega un cable que dice: golpe de estado en la Unión Soviética. Fue capturado Gorbachev. Punto. Eso era todo lo que decía. Salió Juan Alberto Badía junto a Guillermo Quintero, su gran productor, que venía de la época de Badía y compañía, y me dicen: ¿te animás a escribir 10 o 20 líneas sobre la perestroika, el presente de la Unión Soviética, qué puede pasar a partir de ahora? Sí, claro. A los 10 minutos, ahí estaba el informe. lo leyó Quintero y le dijo a Juan, sí, léelo, léelo. Juan lo leyó a primera vista, como solía hacer con la mayoría de sus escritos, y cuando terminó salió del estudio y me dijo, bien, me gustó. Como él era una enorme fábrica de oportunidades a través de una generosidad sin límites, me dijo, ¿qué te parece a partir de la semana que viene? ¿Cómo te ves haciendo una columna que se llame Las Campanadas de las 12? Donde vas a armar un diario con noticias que solamente estén en cada uno de esos diarios. Y salió una cosa muy loca, pero que era muy interesante de armar. Y su generosidad hizo que los productores salieran a buscar sonidos de campana desde, qué sé yo, desde las campanas que aparecían en algún disco de Pink Floyd hasta la del Pochoclero, para meter antes de cada una de esas columnas. De ahí nos fuimos a trabajar 2 años después a La Red. Y de ahí seguimos camino, trabajamos en Radio Ciudad cuando Juan fue su director, trabajamos con Marisa Badía en Telefe Internacional. Bueno, de alguna manera, por un rato, fuimos parte de toda esa historia junto a un montón de pibes en ese momento, como eran, qué sé yo, Sergio Marchi, por ejemplo, Enrique Sacco. Hubo un montón de compañeros que hoy están realmente con un presente de laburo muy, muy promisorio, que tiene mucho que ver con lo que era cada uno de ellos en ese momento. Esteves Mirson, candidateada ahora para el Martín Fierro como una de las mejores locutoras de la temporada pasada. Bueno, qué sé yo, Guillermo Pardini. Bueno, un montón de gente que salió de ese semillero de FM Viva entre el 91 y el 93. Guardo entrañablemente una nota que le hice en Radio Nacional en el verano pasado. Él volvía, en el verano del 2012, ¿no? Él volvía a hacer radio en Pinamar. Y yo tenía la posibilidad de saludarlo desde la conducción de un programa nacional. Era como cerrar un círculo de 20 años, más o menos. Hoy se cumple un año de su muerte. Tenía 65 y tanto para dar. Tantas oportunidades para seguir brindando a través, insisto, de esa enorme, enorme generosidad. Vamos a compartirla, son unos minutos, es la nota cruda, pero me gustaría que de esa manera podamos homenajear a un tipo que tiene tanto que ver con los últimos 30 años en este medio, con el respeto al rock nacional, con el respeto a los artistas que llegaban para hacer música en vivo en su programa como no lo hacían en ningún otro lado, el respeto también por la honestidad intelectual de cada uno de los que trabajábamos junto con él. Esto de leer a primera vista era darte la garantía de que el tipo ponía el pecho ante tu opinión, ante lo que vos tuvieras ganas de decir. Enero del año 2012, así charlábamos con Juan Alberto Badía. Le cuento a todo el país a través de Nacional y a toda la costa atlántica a través de la 98.1 que yo guardo en mi corazón el hecho de haber integrado un ratito, aunque sea a lo largo de mi historia periodística, esa enorme lista de profesionales de los medios, una lista tan grande como la generosidad de la persona que nos está escuchando desde Pinamar, a la que un buen día este señor le dio una camiseta de las 11 titulares y le dijo, jugás mañana, ¿eh? Por eso cuando a mí me preguntan qué hiciste en estos 30 años de laburo, yo suelo encabezar diciendo que con mucho honor trabajé y sueño con volver a trabajar con Juan Alberto Badía. Juan, Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Hincha de Platense todavía? No. Trabajábamos. ¿Cómo anda, viejo? ¿Bien? Muy bien, querido amigo. Qué gusto me da saludarte, agradecerte que estuviste a través de mensajitos muy cerca todo el tiempo. Que te quiero mucho porque sos uno de esos chicos, ya un hombre más vale, y un conductor de radio que se le veía por su deseo de progresar cada día, porque no jugábamos a ver qué noticia del diario, qué clasificado no conocía Gustavo Campana de un diario, cada día, y Gustavo sabía todo, y era lógico que un día llegase a lo que llegó, a estar conduciendo justo a otro Gustavo Lema, a Miriam Mariotto, la tarde en El País y nada menos que por Nacional. Te saludo, Gus. Y la enorme alegría de escucharte en uno de tus lugares en el mundo, como Pinamar, y fundamentalmente un estudio de radio. El hecho de saberte bien, de que estés laburando, y con toda la felicidad que uno sabe, implica para vos estar frente al micrófono. ¿Querés que te hagamos un panorama de este, para mí, el mejor día de la temporada? Mira, a ver, sí, contame. Pero de verdad, para mí el mejor día de la temporada. Mira, voy a empezar por quien debutó, hizo su bautismo en el agua. Vos sabés que nuestras locutoras, locutores, periodistas, cuando ingresan por primera vez a Estudio Playa, deben hacer el bautismo en el agua, pero no el bautismo, tirarse al agua y ya está. Sí. Tienen que ir con el micrófono inalámbrico, que no debe mojarse. Tienen que ir con un par de textos que no deben mojarse. Y tienen que meterse hasta donde le permita el salto, sí, es decir, que el micrófono no llegue a mojarse. Es una travesía compleja. Es travesía compleja, es el bautismo. Se acuerda como la colimba. Ah, ¿eh? O como, no sé, ustedes quizás cuando entra un compañero nuevo, una malteada, esas no, cosas. No pasó, ¿eh? No pasó. De nuevo pasó nuestra acá. Pileta de lona acá para mojar a la gente que entra. Lo bautizan en vivo, qué lindo. Hoy Martina Soto Pose, que bueno, ella creyó que ya había hablado con muchos políticos en CQC, que ya manejaba un idioma de riesgo. No, fue bautizada en el mar, Martina. Qué lindo. Hoy fui bautizada igual, ¿eh? Por la maldad del hombre que tengo acá, de Juan. Una palabra durísima. Sí, claro. Es verdad, con casi 30 grados que tenemos de temperatura, fue casi una bendición mojarme un poquitito en el mar. ¿Cómo cambió? Bueno, pero me da un poco la víctima, si no, muy fácil. No la mandé con 15 grados de temperatura. Fue con 30 grados de temperatura, una sensación térmica impresionante, mucha gente en el agua, tuviste que sortear. Tuve que sí, personas, adolescentes. Sí. Es la quincena en general de este Pinamar. Digamos que es la quincena mejor y más peligrosa, Gustavo. Claro. Las dos cosas. Claro. Mejor porque hay muchísima gente acá, está, no debe haber lugar para nadie más. Peligrosa porque es cuando se vienen los muchachos y las muchachas que creen que bueno, que acá hay libre albedrío. Claro. Y pueden pelearse, pegarse, emborracharse, romper, y buscan siempre tratar de esquivar. Cuanta más policía hay, a ellos parecería ser que le molesta poco. Mm. Y entonces hay que estar muy atento a ese momento, de este momento de la temporada. Mm-hmm. Por otro lado, y seríamos injustos, muchísimas familias, familiero es Pinamar, muchísima gente que está llegando en este momento. Me decía un exagerado hace un rato, cuando le pregunté, hice un móvil con Chiche. Chiche venía camino para Pinamar, me dijo, le pregunté, Chiche, ¿cuántos kilómetros de cola hay en el peaje? Me dijo 35 kilómetros. Usted me lo dijo a mí. Yo te lo dije. No, pues como está, imitador, podría ir a trabajar un Campana en la que mejor suerte, ¿no? 35 kilómetros de cola en el peaje. La loco, ¿por qué no abre la barrera de ese joroba? Bueno, no sé, todo, boludo. Pero hay muchísima gente que está llegando, está viniendo para acá. Gustavo. Juan, tengo, mirá, por otra línea, a una persona que quiere saludarte, que tiene que ver también con nuestra historia, en función de que trabajamos juntos los tres, y yo quería que te salude. Señora, lo está escuchando desde Pinamar Juan Alberto Badía. No solo lo estoy escuchando, sino que tengo una envidia y se me agolpan los recuerdos. Dios. De una manera tan loca que, bueno, nada, un placer, Juan Alberto. Realmente, con ese aire de Pinamar y escucharte es una gloria. Soy Lucía. Hola, Lucía Capozzo. Lucía divina, querida mía del puchero de gallina. Pero mirá, Juan Alberto, vos hablabas y yo te puedo decir algo. Nuestras temporadas en Pinamar están tan grabadas en nuestro corazón porque eras tan loco de llevarnos a todos. Éramos una especie de tribu que ocupaba el balneario, éramos jóvenes, repletos de niños nuestros. Era una cosa tan maravillosa que no solo el recuerdo mío, pero lo que más atesoro es que cuando se le preguntan a mis hijos cuáles fueron sus mejores veranos, ellos dicen que eran los veranos de Pinamar con Badía. La pasábamos muy bien, hacíamos la locura, ¿te acordás? De encima de hacer radio, televisar la radio para pasar por un cable en televisión. No, no, pero además ese camión que, digamos, era toda una novedad y era un continuado permanente y además teníamos energía para hacer el cordero, la pata, esa famosa, los miércoles en la plaza. Todo seguía, después de cada programa seguía todo. Sí. La verdad que esas épocas fueron cambiando. Sí. Cambió también Pinamar, Lucía. Seguro. Fue cambiando. Seguro. Dejó de ser aquellos 90 muy de políticos, muy de que dónde está Menem Jr., qué hace, si vino o no vino el presidente. ¿Cuántos recuerdos? Me acuerdo que yo jugué al truco con un señor que me dice, vos sos un mentiroso, y yo le contesté, y vos también, porque estamos jugando este juego, no, pero vos no deberías ser un mentiroso como un hombre público que sos, no tendrías que mentir tanto. Y yo le digo, ¿y vos a qué te dedicás? Y me dijo, yo soy el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ese era Nazareno, me acuerdo. Es decir, eran épocas raras, mentira más. Eran épocas raras, pero yo debo decir que nosotros sobrevolábamos un poco todo el tema de lo que volaba abajo. Sí, es verdad. En esos tiempos. Es verdad, Lucía, es verdad, es verdad. De verdad, y yo además, mira, me encanta estar conectada, vuelvo a insistir, se me agolpan los recuerdos de una manera increíble, pero yo quiero aprovechar este momentito y volver a decirte, Juan Alberto, que vos has sido un niño explorador, has sido un curioso, has sido un pionero en todo lo que hiciste. Cuando yo le cuento a mis chicos lo que eran tus transmisiones en el Mundial, en Estados Unidos, con una valijita, atado con alambres, que nos lo hacían los técnicos, uno piensa ahora con toda la tecnología y dice, pero éramos dementes. Sí, yo me acuerdo, mi amigo Jorge Vives, o Carpi, sí, o mi amigo Piti Bailiar, tenían que cargar la valija, una valija con una especie de mochilita, sí, claro. Y así se abría y vos parecías un heladero que andabas por la vida con el teléfono inalámbrico. Bueno, acá está Piti, acá está Jorge Vivona, está Carpi, está Silvia Biluber, que se radicó en Miami, que ahora está paseando por Pinamar. Mirá vos, hay muchos de esos amigos, claro, consecuentes. Y bueno, un gran cariño para todos, Juan Alberto, y sobre todo para vos, y la alegría de que estés tan bien y que estés en ese lugar que es tu lugar en el mundo, ¿no? Muchas gracias, Lucía. La verdad tengo lo mejor de los recuerdos. Sí. Y además de todo, de ser una mina bárbara, una persona inteligentísima, le entregabas el micrófono y acaparaba la atención de toda la Costa Verde. Gracias, muchas gracias, Juan. Lucía. Gracias. Bueno, gracias, Lu. Para vos, porque has sido lo mejor de mi vida profesional y esto lo sabés. Todo lo poco que sé, lo tomé de vos. Gracias, Juan. Esa imagen de radio maravilloso. Bueno, sí, nada, lindo recuerdo, Gustavo. Muchas gracias. Estoy más cercano a Bravito últimamente. Sí, siempre estamos acá, medio llorisqueando un poco. Mirá. ¿Cuántos tipos tenés en uno ahí al lado? Estamos todos acá. Yo ahora me emociono realmente. No quisiera explayarme, ¿no? Me hace acordar al gallego que se cruza con un chino y le dice hola, y el chino le responde 12:30. Un chiste de Bravo, ese es un chiste de Bravo. Ese es un chiste de Bravo. Está muy bien, está muy bien. Juan, un gran abrazo. Quiero decirte también gracias por tu página, porque realmente para aquellos que somos enamorados del archivo, esa página nos devuelve un montón de momentos entrañables, no solamente como profesionales, sino como oyentes. Gustavo, así que hace rato que venís amenazando en enriquecérmela, sí, y todavía tu placa ¿eh? No te permite, si yo, que en esa radio mucha gente escuche uno de los mejores archivos de la radiotelefonía argentina que tiene Gustavo Campana. Está en sus manos, así como se lo dije a través de un mail. Está muy lindo, está en tu mano. Bueno. Hay un montón de horas de Viva que hay que llevar de cassette a lo que sea. Y yo lo hago si no tengo nada que hacer. Está muy bien. Yo lo hago, dale. Bueno. Pues, Miriam Mariotto te quiere saludar. Sí, ah. No, quiero decirle que a pesar de que muchas veces él no sepa, no se acuerde, obviamente, ni tenga registro, muchos de nosotros también pasamos por el Imagen de Radio. Yo me acuerdo haber ido de estudiante de periodismo y no tuvo la generosidad de hacernos sentar ahí en la mesita y le hicimos una nota a Mario Mactas. Y todas las preguntas que hicimos ese día fueron un poco la previa de la ley de medios, porque realmente era lo que veníamos en la universidad estudiando y tuvimos la libertad de hacerlo ahí, y la verdad que muchos de nosotros también pasamos por el estudio eran de Badía. Esas experiencias, sí. Y yo sugiero que se hagan más seguido. No lo digo porque lo hice yo, creo que es la manera, el ICER, la TEA, bueno, todos los institutos de enseñanza que tienen que ver con la comunicación son maravillosos. Pero hay un paso que es la práctica, uh-huh. Hay un momento que es la verdad, que si se puede anticipar al contrato, a la pasantía, bienvenido sea. Y hay programas que lo permitían, Imagen de Radio permitía eso, sí. Así que muchas gracias. No, a vos, Mariela. Juan, un gran abrazo, voy a cumplir mi promesa y nada, verte lo antes posible, ¿eh? Realmente de corazón. Gustavo Campana, nacional para todo el país, 30 grados de temperatura en toda la Costa Verde. Juan, un gran abrazo y muchas gracias por el contacto, ¿eh? Fue Juan Alberto Badía por Nacional. Ya cambiamos el aire. Ahora te toca a vos. Tomá impulso. Ahí estábamos, enero Nacional. Del año 2012, hablando con Juan, él desde Pinamar, como decíamos, su lugar en el mundo, ¿no? Por lo menos el hecho de haber plantado bandera allí a principios de los 90 y haber creado un estudio tan maravilloso como ese que tenía en medio del mar. Uno se planta frente a un montón de pequeñas historias que lo pintan de cuerpo entero y no sabe por dónde empezar. Pero estoy recordando ahora ese atrevimiento del primero a Día y Compañía del año, sería 81, 82, 82, Canal 9, con Liliana López Foresi a cargo de la parte periodística y la cobertura del regreso de Hipólito Solari Yrigoyen a la Argentina desde el exilio, lo que fue una locura para ese tiempo periodístico. Recuerdo cuando me contaste de aquella reunión con los milicos en Canal 9 y una carpeta que decía Badía y Compañía para un programa que no tenía nombre, y vos dijiste, ¿por qué no? Badía y Compañía. Y tomaste de esa carpeta un rótulo que fue un sello que te marcó durante toda la década del 80. Recuerdo también el hecho del respeto por los músicos. Y como contábamos antes, aquello de que nadie iba a hacer playback a tu programa. Y cuando vino Gianna Nannini, la Tana que cantaba la música del Mundial Italia 90, la tipa llegó con un par de pistas, como para ver si canturreaba algo arriba de esas pistas o hacía playback. Y vos le habías preparado a la banda de Badía y Compañía que dirigía Volpini, que era el baterista de Lerner. Y la tipa se negó, casi como diciendo, que estos tipos que van a tocar mi música, y se fue loca del estudio. Y cuando estaba por abrir la puerta, la banda empezó a tocar, Gianna Nannini se dio vuelta, volvió, ensayó, cantó y se llevó a tres tipos de la banda Italia porque no podía entender la calidad de los músicos que había en la Argentina. O esa vez que vino Johnny Rivers y el tipo no tenía banda, no tenía nada, bajó del avión y de ahí a Canal 13 y al toque había que salir al toro, y entonces vos le dijiste, mira, tengo una bandita para que te acompañe, y el tipo dijo, ¿qué? Faltan 15, 20 minutos, ¿quiénes son estos tipos? Yo no sé quiénes son. Y sin saber quiénes eran, fueron al vivo y empezaron a tocar. Una guitarra era Papo y la otra era Botafogo. No le daban los ojos a Johnny Rivers para entender qué era lo que estaba pasando. Bueno, podemos estar toda la noche contando estas pequeñas historias que hablan de ese gran tipo, gran creador, de gran corazón, creador de oportunidades todo el tiempo, fabricante de oportunidades todo el tiempo. Hace un año se iba Juan Alberto Badía. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM 750. Prometimos para esta madrugada mucho jazz y mucho blues made in Argentina. Y dijimos que entre algunas cosas extrañas o por lo menos muy poco difundidas, teníamos algo de folclore en tiempo de jazz. Y ahí nos van a dar una mano el piano de Adrián Yáñez, la voz de Roxana Ahmed y el trabajo de Quique Sinesi. Los dos primeros haciendo Zamba del Lozano y Quique una versión yacera de La Arenosa. Little bird, it's a little bird.

Ahí teníamos música del país interior hecho con un envase que mucho tiene que ver con el folclore de los Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lenguaje universal, sin fronteras! Adrián Yáez y Roxana Ahmed haciendo Samba del Lozano y Quique Sinesi y su versión yacera de La Arenosa. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Don 2 horas 36 minutos ya han pasado del nuevo día. Te cuento la tapa de página 12, por lo menos el dato más importante de primera plana. El show del horror. Debate sobre el rol de los medios. Conmoción por la publicación en la tapa del diario Muy de las fotos del cuerpo sin vida de Ángeles Rawson entre la basura del SEAMSE. La consejera de la niñez porteña reclamó que la justicia impida que siga la vulneración de la intimidad de las víctimas menores de edad, y el juez prohibió que se vuelvan a reproducir. Una historia que por supuesto nos lleva hasta aquel dato de la revista Gente, la tapa con Balbín en terapia intensiva, año 80, después de haber peleado, pero billete a billete, con la gente de la semana, de la editorial Perfil. A ver quién le pagaba más a esa enfermera que trajo la foto de un Balbín entubado y moribundo para después ser tapa de la revista. Siempre hay que recordar, porque esto sentó un gran precedente jurídico, que 4 o 5 años después, y en una instancia límite, porque el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la familia de Balbín ganó el juicio y sentó precedente sobre este tipo de historias. Por lo tanto, habría que recordar ese fallo, actuar de oficio y hacer justicia. Después, el propio Fontevecchia, sin poder con su naturaleza, casi podríamos decir que volvió a repetirse, a copiarse a él mismo con aquella foto de los últimos días del flaco Spinetta violando su intimidad, montando guardia a la espera de una foto macabra. Lo que consiguieron fue la foto de la calentura, ¿no?, del flaco saliendo de su casa y no pudiendo entender qué era lo que pasaba con un tipo que montaba guardia 24 horas para ver en qué estado estaba. Era el mismo, el mismo Fontevecchia que había peleado billete a billete, sin suerte en ese momento, la foto del Balbín moribundo. Para tener en cuenta cómo se van repitiendo apellidos a lo largo de la historia en este tipo de actitudes. Yo no hablaría de periodismo. Esto es otra cosa. Pero se repite la historia. La misma historia de aquel Balbín y la del flaco Spinetta antes de morir. Por supuesto, de la mano de una imagen mucho más terrible. Lo que se repite es la actitud. Pero la imagen del cuerpo de Ángeles ya me parece que rompió absolutamente todos los límites. Yo solía tener un profe en periodismo 1, en primer año de periodismo, que cuando lo asaltábamos con una pregunta de manual, ¿cuáles son los límites de la libertad de prensa, si es que hay límites? Y el tipo lo hacía muy fácil. El límite es la ley. Cuando vos pusiste un pie afuera de la ley, se acabó. Ese era el límite. Y en este caso, la justicia argentina tiene una jurisprudencia basada en el caso Balbín a la que podrían hoy mismo echar mano para hacer justicia. Te vuelvo a vender el mini recital de las 3:30. Media hora con el Power Trio.

una marcha a favor del acusado, de la que participaron, entre otros, familiares. Gabriel, que es el hermano del encargado del edificio donde vivía la joven asesinada. Una persona no cambia, 45 años no cambia en dos días. Sé que es inocente y confío ciegamente en él. Sé que esto es algo armado, que alguien armó, y creo que hay mucha gente que tiene que dar explicaciones a la justicia, a sus hijos y a la sociedad. Mala gente no es, esto es un fortuito que le pasó por estar en el lugar equivocado. Queremos justicia para mi mamá, porque yo sé que es inocente y quiero que salga y a su vida normalmente. Todo el daño que le hicieron, no sé cómo se va a revertir. Y que encuentren el que mató a esta chica. Patria Grande. Honduras pidió justicia a 4 años del golpe de Estado contra Zelaya. Una multitudinaria marcha recorrió las principales calles de Tegucigalpa para conmemorar el hecho que tuvo lugar en 2009 por la acción de la cúpula militar y también empresarial. También los manifestantes exigieron mejoras luego de la crisis que surgió en el país a partir de ese evento. Deportes. Maravilla Martínez quiere volver a subirse al ring. El campeón de los medianos desafió al ganador de la pelea entre el estadounidense Floyd Mayweather y el mexicano Saúl Canelo Álvarez, combate que se va a disputar en Las Vegas el 14 de septiembre. Estoy dispuesto a pelear con cualquiera, dijo el bonaerense, que se está recuperando de varias lesiones, y también agregó que todavía no está pensando en el retiro. Humedad 97%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. A la salida de cada info estamos con versiones de Lunes Triste. Atención con la que viene ahora, porque realmente es una verdadera joyita. Tangueto. Thank you. Lunes Triste, la versión de Tanguito. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Vamos a la contratapa de Página 12, con la firma de Sandra Russo. La historia y la anécdota. Democracia o corporación judicial, decía el cartel que el miércoles de esta semana servía de fondo al acto que el colectivo Justicia Legítima organizó frente a los tribunales. Uno de sus referentes, el fiscal Jorge Aut, flamante titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, sintetizó a su turno en el escenario algo de lo que quedó flotando después que la Corte Suprema declarara inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. No hemos venido a quejarnos de ese fallo, eso es un episodio anecdótico. Estamos planteando un cambio de paradigma, un cambio cultural para los tiempos que vienen. Y como varios otros de los expositores, abogados, funcionarios y empleados judiciales, invirtió los términos en los que está planteado el actual Poder Judicial. La convicción expresada es que ese poder no puede ser el territorio liberado que les quedó de saldo a los poderes corporativos, sino el dador del servicio de justicia de una sociedad que busca la equidad en todas sus facetas. Vamos de vuelta. Ese poder judicial, no puede ser el territorio liberado que les quedó de saldo a los poderes corporativos. Más blues local con Memphis y la Borgonia. inevitable. Diré chao catalana. Hacia otro lado, loco. Primero Memphis, chau Catalina, después la Borgonia, no puedo estar mal. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Estaba buscando algunas historias que aparecen en el libro de Sergio Marchi. El libro es más o menos así, el libro sobre Juan Alberto Badía. Juan tuvo ganas de contar cosas cuando ya uno supone se sabía morir, y entonces se sentó con Sergio y empezó a contar historias sueltas por ahí sin ningún hilo conductor, simplemente historias que seguramente no había contado antes o cosas por el estilo. Y hay una de ellas que realmente es muy interesante. Es un libro muy, muy recomendable, muy intimista, muy de tener ganas de contar, insisto, historias que estaban cajoneadas o que por ahí no había encontrado el momento ni el lugar para contarlas. Habla de una del año 75, a meses del golpe del 76, cuando un compañero de Radio Rivadavia lo fue a ver a Radio del Plata, donde ya Juan con Mancuso hacían Flecha Juventud, que después fue, imagínate, la trasnoche de Del Plata, puro rock nacional y Beatlemanía. Y le dijo: ¿me acompañás? Hay algunos amigos que te quieren conocer, queremos dar una vuelta en un auto. Y que lo metieron en un Falcon y empezaron a dar vueltas por las inmediaciones de la radio, y uno de los tipos que iba adelante le iba haciendo la cabeza de que lo tenían a él como uno de los ejes para la juventud que se venía, como uno de los grandes referentes, bla bla bla bla, y que después supo que era un comando de la Marina. Después de enterarse para quién jugaba este compañero de la Oral Deportiva en Rivadavia. Y emparentada con esa historia aparece una de cuando estaban en Piedra Libre, en el arranque de FMR, en la FM de Rivadavia, y la radio lo designa a Llamas de Madariaga para que se haga cargo de la parte política, y Llamas se niega. Y entonces Juan le va a preguntar: bueno, pero contame por qué, qué es lo que pasa, por qué no podés venir, por qué no querés venir. Y entonces Llamas le dice que era imposible, él no podía terminar de cerrar una historia con su voz, con su nombre, y que era un dato que le había quedado de cuando él lo habían secuestrado. Esto tenía que ver con la última dictadura y su secuestro. A ver, vamos a resumirlo para que se entienda. Él era hermano del general Llamas, que estaba a cargo, creo que de prensa y difusión, en tiempos de Videla. Y su secuestro fue un tema de interfuerzas, una factura de interfuerzas. Pero no por eso no dejó de pasarla mal Llamas. Lo torturaron, etcétera, etcétera. Y cuando lo torturaban, como lo hacían siempre de noche, para que no se escuchen los ruidos, le ponían Flecha Juventud al mango, y entonces ese tipo tenía a la voz de Juan y a los sonidos de Flecha Juventud absolutamente ligados a ese recuerdo. Hay otra historia de las que cuenta Marchi en este libro, que bien vale la pena leerla más o menos completa para que la podamos gozar juntos. Decía Juan: lo más fuerte que me sucedió, lo conté muy pocas veces, seguramente por un poco de pudor, fue el haber asistido a la presentación que hizo Queen en Nueva Orleans de su disco Jazz en 1979. una orgía, así de corta. Fue la última gran fiesta del rock. El SIDA aparece después y eso lleva a que la historia comience a darse de otra manera. La fiesta de los Stones durante la gira Some Girls y esa de Queens fue de Queen fueron las últimas grandes fiestas locas que vivió el rock a nivel mundial. Y yo no estaba prevenido. Fuimos con Freddy Fernández Volpe, el camarógrafo, Adolfo San Martín de la compañía discográfica y Juan Manuel Siveira de Pelo, la revista Pelo. La discográfica directamente cerró el hotel donde nos esperábamos todos los periodistas. Quedó tomado por la fiesta. Junto a nosotros estaba la gente de O Globo y periodistas de Chile. Nos juntaron a todos y nos dieron las indicaciones para la fiesta. No podíamos llevar cámaras, las notas iban a ser después en otro lado, todo un misterio. Y nos dieron la posibilidad de tener una habitación extra esa noche, por si alguien tenía ganas de dormir o de pasar la noche en otra habitación por alguna situación. No teníamos que viajar, era todo dentro del hotel. Nos indicaron el camino del guardarropa y nos dieron una percha con dos números de habitación por si teníamos que dejar algo. La fiesta arrancó con los cuatro miembros de Queen en la cabecera. Muy hermoso todo, por cierto. Una cabecera desde la cual observaban todo el salón. La noche anterior nos habían dado una vuelta por el French Quarter de Nueva Orleans y habíamos visto las situaciones más insólitas. Un trío de jazz tocando junto a una ventana y unas enanas tocándose entre ellas junto a la misma ventana. Una cosa asombrosa para mí en ese entonces. Prometí volver, pero no hizo falta. Queen cerró el French Quarter y nos metió en su fiesta. Todo ese elemento desfilaba por el hotel. Todo el tiempo te proponían cosas escalofriantes de cualquier tipo y yo me sentía apartado, puteándome por no disfrutar todo lo que pasaba esa noche. Los cuatro Queens se montaron desnudos en sus bicicletas, dieron una vuelta por el salón y ese fue el gesto para el comienzo de la orgía. Cuenta Juan que todos los argentinos, estos que se le iban de piolas todo el tiempo, estaban totalmente muertos de miedo y estaban acurrucados en un rincón del salón junto a los brasileños, esperando que eso termine lo antes posible. Jazz Made in Argentina, primero con Ludmila Fernández y después Lucas Chamorro. Whispering beside me when I say Jazz Made in Argentina. Primero Ludmila Fernández, My Man's Gone, y Lucas Chamorro, Cantaloupe Island. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. El Power Trio se presentó en Sociedad con un discazo en el año 2010. Lito Pumer guitarra, Machi Rufino en bajo y Cristian Judurcha en batería. Tiene algunos pasajes realmente históricos este trabajo, como por ejemplo este con el que vamos a arrancar. Porque, a ver, ¿cuántos años hace que conoces el sonido del bajo de Machi? Y desde principios de la década del 70, desde aquel inolvidable Papos Blues, 73, 4, y después Invisible. Bueno, desde ahí, ¿eh? Desde ahí. Ahora, su voz, no la tenías. Versión de Durazno Sangrando, Power Trio, Pumer, Machi, Judurcha. Stop. Este trabajo del año 2010, que fuera dirigido por Lito Vitale, tiene una versión realmente antológica de Stratus, de Billy Cobham, contando con Ricardo Mollo como invitado. Thank you. una gran versión de Stratus, con la banda tocando en vivo en el año 2010 en La Trastienda, el Power Trio y Ricardo Mollo como invitado. Otro de los momentos más importantes de aquella noche aquí en San Telmo. Cold Turkey, el tema para el cual fue convocado nada más y nada menos que Pedro Aznar. Para cerrar este mini recital, vamos a llegar al info con por lo menos una partecita, el arranque del blues de Silvia. Esto fue el mini recital del power trío de Pumer, Machi, Judurcha.